Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Dial de los Sentidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y también tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Jenny Rajoy, quien nos acompaña el día de hoy y es del colectivo Lunas Ecológicas y también tiene un producto innovador que sobre todo es para el cuidado de la mujer y también del cuidado ambiental. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Hola, sí, muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí. Muy bien, aquí en la ciudad de Quito. Qué bueno. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre este producto que son toallas ecológicas y ya les vamos a hablar más adelante sobre este tema muy interesante. A continuación, vamos a escuchar una música y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Después de escuchar esta canción, vamos a hablar con Jenny, que nos trae un producto innovador, como les habíamos dicho, sobre todo para el cuidado de las mujeres, el cuidado del medio ambiente. Es muy importante que nosotros escuchemos sobre este producto, que es muy interesante, sobre todo para los jóvenes que desconocemos de que cerca de... sobre todo las toallas higiénicas desechables son muy perjudiciales para la salud y también para la salud de las mujeres, ¿no? Puede causar alergias, infecciones. Entonces, el día de hoy Jenny nos va a explicar de qué se trata las toallas ecológicas femeninas. Jenny, ¿cómo estás? Coméntanos sobre este producto nuevo. Gracias, Daisy. Bueno, yo pertenezco a un grupo de mujeres. Somos varias mujeres ahora en el Ecuador que estamos trabajando y promoviendo las lunas. Lunas son toallas femeninas ecológicas, como las tienes aquí, como las has visto antes. La idea es que son muy parecidas a las toallas plásticas en tamaño, pero están hechas en 100% de algodón. Al ser 100% de algodón, son mucho más frescas que las toallas plásticas, es decir, que la temperatura no aumenta, eso no genera malos dolores y tampoco genera las infecciones y las alergias. Tienen unas pequeñas alitas a los costados con unos broches que permiten que las ajustemos a la ropa interior de manera súper cómoda, de esa manera no se mueven y te sientes igual de cómoda y de tranquila, ¿no?, al saber que no se van a mover. Y bueno, simplemente hay como varias razones por las que nosotros hacemos esto. Una de esas es la parte ecológica, que es súper importante. La otra, de salud, que es algo que hemos ido comprobando nosotras y muchas de nuestras amigas y usuarias, en la reducción de alergias, de infecciones y todo eso. Y también en un tema de cuánto dinero gastamos en toallas desechables y cuánto dinero gastamos en toallas de tela que se reutilizan. Jenny, coméntanos, sería bueno que comentes a los oyentes de qué están elaboradas estas toallas desechables, porque muchos jóvenes, sobre todo las mujeres, no sabemos de qué están elaborados estos productos, que pueden ser a la larga perjudiciales para nuestra salud y para el medio ambiente también. Claro, bueno, lo que me llevó a mí a como investigar un poco más de esto fue mi propia experiencia personal. Yo tengo en este momento 32 años, pero tuve infecciones de las vías urinarias desde más o menos los 18 hasta los 25, cada 3, 4, 5 meses, 6 meses, ¿no?, dependiendo. Y las infecciones de las vías urinarias, me imagino que muchas de las mujeres que nos están escuchando las han tenido. Nosotras, con el trabajo de las lunas, hablamos con ginecólogos, por ejemplo, y nos cuentan que el problema más común en las mujeres son las infecciones de vías urinarias y también hongos, ¿no? Entonces, bueno, como te contaba, yo he sufrido un montón de infecciones de las vías urinarias. A pesar de que me gusta la medicina natural, muchas veces tuve que tomar antibióticos de infecciones tan grandes que tenía. Y lo que me pasó a mí es que después de unos 6 meses más o menos que cambié de las toallas plásticas, de las toallas de tela a las lunas, simplemente dejé de tener infecciones, y a los 6 meses me di cuenta que no había vuelto a tener una sola cistitis. No sé si has tenido cistitis alguna vez. No. Es esta sensación de que quieres ir al baño y te pica un montón la vulva, y cuando vas al baño haces gotitas y te arde, y es una cosa súper incómoda. Nos ponemos muy mal genias, es una sensación muy, muy, muy realmente incómoda. Y bueno, para mí fue como lo máximo haber dejado de tener ese problema. Yo pensé que era normal que las mujeres tuviéramos infecciones todo el tiempo. Cuando iba al doctor me decía, bueno, tienes que tal vez, no sé, ser un poco más limpia muchas veces, o tal vez utilizar, ten mucho cuidado con las toallas con las que te secas cuando estás, cuando sales de la piscina, o ten cuidado las piscinas a las que vas. Para mí fue muy claro el dejar de utilizar toallas plásticas, yo dejé de tener infecciones. Y esto me llevó a investigar un poco más de qué se trataba, qué era lo que tienen las toallas plásticas. Encontré muchas personas, o sea, bueno, hay muchas organizaciones, de, sobre todo mujeres que trabajan con el tema de la fertilidad, por ejemplo, que han hecho estudios para ver qué es lo que tienen las toallas plásticas. Y invito a las que nos están escuchando a abrir, si tienen por ahí una toalla plástica, simplemente es cuestión de abrirla y ver qué pasa. Está llena de pulpa de papel, con el tema ecológico que tiene eso. Tiene todo tipo de plásticos, polietilenos y todo tipo de poliésteres adentro. El gel azul famoso, este es el poliacrilato, que viene del ácido acrílico. Hay muchos, muchos componentes que se mezclan. Por esa razón también las toallas plásticas no es un producto que se pueda reciclar. No podemos hacer nada con ese producto. Y todos estos químicos que son derivados de petróleo, a la larga, y en mujeres más, en mujeres menos, generan todo tipo de problemas, desde alergias e infecciones hasta ya problemas de cambios en el ADN, tal vez algo que ver con endometriosis, con cáncer, con muchas de estas cosas. Entonces invito a las mujeres a leer un poco. Tengo en este momento el nombre de un artículo que se llama Chem Fatal, que es de una organización de mujeres en Estados Unidos. Bueno, la pena es que ahorita esté en inglés, pero ahí van a ver como, digamos, cuáles son todos los productos que tienen. No solo las toallas plásticas, hablamos de jabones, hablamos de pañitos húmedos, hablamos de todo ese tipo de cosas que se venden para que las mujeres usemos en nuestra higiene íntima, digamos. ¿Y sabían ustedes que cerca de 10.000 toallas higiénicas usamos en toda nuestra vida, y eso equivale a 150 kilos de basura? Entonces es muy importante nosotros cómo debemos utilizar mejor productos más reciclables, ¿no? Sobre todo esas toallas, este nuevo producto que nos es muy interesante. Pero también yo estaba visitando su página web y ustedes comentaban que este producto ahorra la economía. ¿Por qué ahorra la economía? Cuéntanos. Cuéntanos. Bueno, les invito a las mujeres que nos están escuchando y a los padres también, a los hombres, porque si se ponen a hacer cálculos de cuánto gastamos en un paquete, cuántos paquetes utilizamos en un mes, multiplicamos eso por 12 meses, sabemos cuánto gastamos al año. Y luego podemos hacer un cálculo más grande, que es decir, desde que una niña comienza a menstruar alrededor de los 12, 13 años, hasta una mujer que tiene la menopausia alrededor de los 50 o 40 y pico, estamos hablando de que gastamos realmente miles de dólares en toallas plásticas. Nosotras nos pusimos a hacer ese cálculo para saber un poco de esto, y más o menos calculamos que una mujer usa entre 60 y 80 dólares en toallas plásticas al año. Las lunas, como son toallas de tela y son reutilizables, duran de 2 a 3 años. Eso quiere decir que yo necesito para los próximos 2 o 3 años unos 2 o 3 paquetes. Y estamos hablando de a $19 el paquete, que puede sonar como caro desde al inicio, pero esos $19 del año me va a durar para todo el año. Entonces no voy a gastar $2 por mes, voy a gastar $19 al año y me voy a ahorrar alrededor de $40 al año. Dependiendo, claro, de cada mujer. Hay mujeres que utilizan muchas más toallas porque tienen mayores flujos. Mujeres que utilizan protectores diarios, eso infla muchísimo los números. Pero les invito a todas simplemente a hacer el cálculo de a ver cuánto estoy gastando y cuánto dejaría de gastar si es que comienzo a utilizar toallas reutilizables como las nuestras, ¿no? ¿Y por qué el nombre se llama Lunas? Bueno, todo en el planeta, en el universo, tiene ciclos, ¿no? O sea, hemos visto, por ejemplo, cuánto demora si yo siembro una semilla, esa semilla crece, madura, produce flores, frutos, luego envejece y luego se muere, ¿no? Una gran dadora de los ciclos en nuestro planeta Tierra es la Luna. Sabemos que le puedes preguntar a cualquier pescador qué pasa con las mareas y la luna. Vas a saber que la luna llena genera ciertos cambios en las mareas, en el agua. Le puedes preguntar a personas, bueno, ahora ya no, pero por ejemplo la tala de la madera. Antes se tomaba mucho en cuenta cómo estaba la luna para cortar la madera, para que la madera estuviera buena, durara mucho más tiempo, no se le pegaran las polillas, etcétera. Entonces es como que la luna, con esta gran fuerza de gravedad que tiene, hace que se muevan las aguas en nuestro planeta. Los seres humanos estamos llenos de agua, somos un 70% por lo menos de agua. Entonces todas nuestras aguas, incluidas nuestras aguas hormonales y también nuestras emociones, se mueven por esa fuerza de gravedad de la luna. Y en el caso de las mujeres con el ciclo menstrual, este ciclo es un ciclo muy claro. Lo podemos ver, así que por eso nos llamamos Lunas. Muy interesante este tema. Bueno, más adelante vamos a hablar con Jenny sobre qué nomás está proponiendo Lunas Ecológicas, cuáles son las nuevas propuestas alternativas que tienen o los trabajos que tienen a futuro, y ya les vamos a comentar, seguiremos hablando con Jenny, y en ese momento vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Y al final, el odio vuelca en deseo. hacerlo. Hay días muriendo en silencio. ¿De qué sientes, corazón de infierno? Acabamos de escuchar la canción Corazón de Infierno de Vasca. Y por cierto, el día de hoy va a haber el concierto de Megadeth en la Casa de la Cultura a las 8 en punto. Primero se va a presentar Vasca y luego Megadeth. Y hablando de rock y todo eso y de presentaciones, aquí estamos con Andrés, que acabó de llegar tarde, pero llegó, eso es lo importante. ¿Cómo estás, Andrés? Estoy muy bien, una disculpa por llegar tarde, buenas tardes. Y muy interesado con el tema, en realidad, bastante. Bueno, y sabían ustedes que... ¿Qué más nos iba a decir? Bueno, sabían ustedes que las toallas desechables se demoran como cerca de 100 años en degradarse, mientras que las toallas ecológicas, ¿cuánto tiempo se demoran? Alrededor de 4 años. Sí, después de usarlas, ya cuando vemos que están como muy viejitas, porque como es tela, ¿no?, van a ir perdiendo, digamos, su fuerza, simplemente las entierras y en 4 años más o menos ya desaparecieron. Aprovecho para darle la bienvenida también a Andrés. Estoy contenta de que haya un hombre aquí escuchando, y debe haber un montón de hombres escuchando también. Para nosotros es muy importante, como mujeres, que ustedes escuchen sobre estas cosas y vayan incluyendo también la idea de la menstruación en la vida de ustedes. A pesar de que ustedes no menstruen, ustedes conviven con nosotras, tal vez con hermanas, con madres, con novias, con esposas, y algo muy importante para nosotros, sobre todo cuando tenemos pareja, por ejemplo, o por ejemplo un papá, es que los papás y los hombres que nos acompañan en la vida tengan esta capacidad de aceptar este proceso como un proceso natural. Si una mujer quiere comenzar a usar las lunas, pero tiene una pareja que no quiere saber nada y que le dice que está loca y eso, simplemente esa mujer, lo más probable es que no se compre su paquete de toallas y no pueda tener acceso a toda esta cosa linda que es acercarse a la menstruación. Entonces es bien importante que ustedes también tomen las riendas de ayudarnos a nosotras también a reamigarnos, ¿no?, a sentirnos mejor con nuestro ciclo. Es que es para algunos es un poco difícil porque es un tema muy púdico. Entonces juega mucho el pudor, el hecho de manejarlo con asco para algunas personas. Es un proceso natural. Yo he tenido que convivir con mujeres toda la vida como cualquier otra persona. Y bueno, esa es la recomendación, ¿no? Entender que es un proceso natural, que no hay que verle el lado de por qué toallas reutilizables o por qué dejas las toallas desechables, y considerar que antes de que exista la industrialización y antes de que exista todo el consumismo, se usaba precisamente eso y era un agregado más a la vida. No tiene nada de antinatural. Claro, llevamos 40 años utilizando toallas plásticas en el Ecuador, más o menos. Y la pregunta que les hago a todos es, ¿qué pasaba antes de eso? A nadie se le cayeron las manos o las uñas por lavar sus toallas, ¿no? Las abuelas, a cualquier abuela que le preguntas es así. Y todos los hombres que vivían con estas mujeres veían las toallas lavándose, las toallas secándose. O sea, era algo súper común. La pregunta es, ¿qué ha pasado en nuestros 40 años de industrialización? ¿Cómo la televisión, por ejemplo, nos vende ideas irreales al respecto y cómo eso también afecta a esa aceptación femenina, ¿no? Y a los hombres en aceptar la feminidad de las mujeres con las que están, ¿no? Exactamente. Sí. Jenny, tú nos comentabas acerca de reciclar el ciclo, ¿no? Porque normalmente nosotros arrojamos nuestro flujo menstrual en las toallas higiénicas y botamos eso a la basura. Pero, ¿en qué consiste esto de reciclar el ciclo? Claro, bueno, les pongo dos escenas, ¿no? La chica que está en el colegio, por ejemplo, y antes de ir al baño para cambiarse la toalla, la esconde en la manga y cuando va al baño y se la cambia, simplemente la envuelve tanto en papel higiénico para que nadie vea que es una toalla plástica, ¿no? Y la otra es una mujer lavando sus toallas sin problemas, ¿no? Y poniendo tal vez a secar ahí en su jardín o en su cordel. Hay una gran diferencia, ¿no?, de aceptación en esas dos escenas. Y bueno, nosotros hablamos de reciclar nuestro ciclo porque la sangre menstrual está llena de nutrientes, está llena de hierro, está llena de hormonas femeninas, y de ningún modo es un desecho que debe de ser borrado del planeta, envuelto en un plástico con gel azul. Si nosotros ponemos nuestra sangre en la tierra, antes de ponerles jabón, al momento de lavarlas, estamos devolviéndole fertilidad a la tierra. Esto es muy importante. Las toallas vienen de una herramienta que se llama la permacultura, que es una herramienta que nos permite diseñar las cosas que utilizamos los seres humanos para parecerse lo más posible a lo que hace la naturaleza. Somos naturaleza nosotros también, entonces como formar parte con mayor conciencia de este ser naturaleza. También les invito a investigar un poco más. La sangre menstrual tiene, en este momento se ha descubierto que tiene células madre. Las células madre son unas células que pueden convertirse en cualquier célula que se necesite. Así como se sacaban antes las células madre de la columna, por ejemplo, de los huesos. También se saca, por ejemplo, de los cordones umbilicales de los bebés. Y ahora también se puede utilizar la sangre menstrual para eso. Si yo tengo un cáncer de hígado, esas células son tratadas de tal manera, mejor si son las mías propias, para que esas células ayuden a mi cuerpo a recuperar la memoria de la salud y sanarme. Entonces es lo mismo, si yo pongo mi sangre en la tierra, yo estoy devolviéndole esa magia también a la tierra. Después de eso simplemente las lavamos con un jabón biodegradable preferiblemente, no utilizamos mucha agua, las ponemos a secar al sol y listo, ¿no? Pero pasamos por ese proceso de aceptación de poner mi sangre en la maceta, no importa, pero ya no envolver la toalla plástica para que no se note lo que es, ¿no? Pero fue muy interesante esas dos escenas que pusiste, la primera en donde, bueno, esconde, ¿no?, lo que ella es, y en cambio la otra escena es la aceptación de que soy mujer, y esto es algo natural, es un proceso natural de la mujer, pero en cambio en la otra escena es como que, qué vergüenza. Claro, ¿y cuántas de nosotras no hicimos eso? Yo debo haber hecho eso miles, cientos de veces cuando estaba en el colegio, porque lo menos que quería era que se enteren. Y quién sabe, en ese momento, en la misma clase, 10 amigas más estaban en el mismo. Estamos hablando de algo que nos pasa a todas, todo el tiempo. ¿Por qué lo escondemos, no? No tiene sentido. Bueno, es que el problema es que, bueno, o sea, sobre todo ya desde jóvenes, y yo, bueno, desde cuando ya nací, he visto estas toallas, ¿no? Las toallas desechables, nunca se conoció estas posibilidades, y ahora que están, es recomendable a todos los oyentes que utilicen estas toallas, que nos ahorra mucho, sobre todo el bolsillo, y también, sobre todo, devolvemos todo lo que recibimos, devolvemos a la madre tierra. Sí, es que el problema es que en cuanto a la publicidad de las toallas desechables, de productos de limpieza en general desechables, se ha tratado de construir una imagen de pudor y de una idea específica de la higiene, donde las cosas que salen de nuestro cuerpo y donde las cosas que, digamos, son desecho, entre comillas, deben ser desechadas, deben ser ocultas lo más posible y no tocar ningún otro espacio, digamos, fuera del tacho de basura.

Estás escuchando Dial de los Sentidos. Y regresamos con Dial de los Sentidos. Estamos aquí con Jenny de Lunas Ecológicas. ¿Y quién nos ha estado, bueno, ahí confesando algunas cosas, no? Tú estabas confesando cosas. Estaba confesando que yo uso lunas ecológicas, las toallas femeninas, y bueno, les recomiendo a mis oyentes que son muy buenas, son muy cómodas y sobre todo son muy, muy saludables. Me ha evitado bastante las alergias, las infecciones, porque yo he sufrido bastante de eso, que inclusive he llegado a tener fiebre por las infecciones, no por utilizar toallas desechables. Entonces, al utilizar estas toallas ecológicas, fue un cambio, o sea, increíble, porque ahora ya no tengo esas infecciones y me ha ayudado bastante, ¿no? Al principio yo no quería utilizar porque decía, ay, no, me toca lavar y yo no tengo tiempo. Y bueno, lo principal que aquí ponemos las mujeres, sobre todo, es el tiempo. No nos ponemos a cuestionar que no tenemos tiempo para nada, pero creo que hay que darse un tiempo para sí mismas, un tiempo para nosotras, para cuidarnos, para embellecernos. Eso es lo más salud, y más que todo por nuestra salud, ¿no? Y es, yo creo que es muy importante señalar que las, bueno, primero empezando por los malos olores, no son causados por el flujo en sí, en realidad son causados por un proceso de descomposición extraño que empieza con el contacto con los químicos que tiene la toalla desechable. Y el plástico después se convierte en un caldo de cultivo muy grande para bacterias que si bien están en el ambiente y sirven para descomponer cosas en el ambiente normalmente, no deberían estar ahí. Y al ser un caldo de cultivo tan grande de bacterias impropias y que hacen daño al organismo, generan muchas más infecciones, muchos más problemas. Entonces es una muy buena opción optar por toallas reutilizables. Una cosa que pasa es que el plástico, o sea, muchas mujeres, cuando nosotros les decimos, ¿no?, toallas de tela vas a tener que lavar y todo eso, la primera cara que ponen es cara de asco. Es como, uy, pero ¿cómo vas a tocar eso y lavar eso? Uh-huh. Es normal que le tengamos asco a nuestro flujo porque las toallas plásticas hacen que se pudra. Lo que tú estás diciendo ahora, el plástico, no es en realidad los químicos los que hacen esa descomposición, sino el plástico que sube la temperatura. Donde está calentito, las bacterias viven. Entonces tienes bacterias que están viviendo ahí en un lugar húmedo, calentito y oscuro, perfecto para que se desarrollen las bacterias, ¿no? Y esto, cuando nos damos cuenta, las toallas de tela y lo que tú decías, son más cómodas, son más frescas. Entonces no tienes esa sensación de estar puesto un pañal incómodo y caliente. La sensación es muy diferente. Y cuando las pones a lavar y las pones en remojo, en agua fría, para dejarlas en remojo, vas a ver que no estás lavando una toalla apestosa, estás lavando una toalla. Punto. Sí, y bueno, ahora hablando de lavadas, a mí sí se me dificultó lavar toallas ecológicas, así que ayúdanos con algunas recomendaciones para que nuestros oyentes también sepan cómo utilizarlas, ¿no? Claro. ¿Cómo lavarlas? ¿Cómo lavar las lunas? Bueno, nosotros las vendemos en una cajita que tiene con todo, conviene, digamos, con toda su información, y la página web también tiene la información de cómo lavarlas. Van a ver que las toallitas, como les decía, tienen estas alitas, y del otro lado de la toalla, del otro lado de donde va a ir en contacto con nuestro cuerpo, hay un bolsillito donde vamos poniendo adentro toallas que son las que absorben. Para lavar, retiramos las toallas internas y las ponemos en agua fría durante algunas horas. Yo las puedo dejar a veces de un día para el otro. Van a ver que no genera mal olor, es agua fría. Las toallas no, de por sí no tienen mal olor, no apestan. Y ese remojo en agua fría es el que va quitando la mancha. En ese momento es donde viene la idea de reciclar el ciclo. Como todavía no le hemos puesto jabón, esta agua llena de nutrientes es la que podemos poner en las plantas. Y luego viene la lavada con jabón biodegradable para poder como darles una buena lavada, después una buena enjuagada para que no quede ningún resto de jabón ni nada, y ponerlas a secar al sol. Algo que suele pasar al comienzo, hasta que vas descubriendo la maña, es que quedan manchadas. También depende de la calidad de flujo que hayas tenido, y eso tiene que ver con tus emociones y con tu alimentación durante el mes. Entonces es también una forma de testear y de ver cómo estás. La sangre suele salir más oscura y mucho más, mancha mucho más en los meses en los que tenemos cosas guardadas, o fueron meses muy estresados, o cosas así como que tuvimos un mes muy fuerte. Mientras más livianas estamos en nuestro ser femenino, también más roja y más fluida sale la sangre, es más fácil de lavar. Si quedan manchadas, las ponemos con jabón al sol. Las abuelas, si le preguntas a cualquiera de las abuelas, utilizaban el sol como blanqueador. Si están húmedas con un poco de jabón y las dejas al sol durante algunas horas, vas a ver que la mancha sale. Y también puedes utilizar vinagre o cualquier otra cosa. No recomendamos el uso del cloro. El cloro es muy dañino para la tela, muy dañino para el medio ambiente, y eso va a quedar en la tela que después va a estar en contacto contigo. El cloro tiene dioxinas, que son agentes cancerígenos muy contaminantes. ¿Y el agua oxigenada? El agua oxigenada también se puede utilizar para limpiar. Es lo que se utiliza a veces en los hospitales, por ejemplo, para limpiar manchas de sangre. Algo que me preocupaba era que al ser estas toallas desechables elaboradas con productos de petróleo, ¿no? Puede causar también, puede afectar al hígado, al riñón. ¿Es posible eso? No sabría decirte exactamente. O sea, sí sé que estos químicos, por ejemplo, son cancerígenos. O sea, hay muchos de esos químicos que pueden generar cánceres, ¿no? Una cosa que pasa que entre las usuarias hemos ido preguntando y averiguando, nosotros llevamos casi 8 años en esto, es que la cantidad de flujo disminuye, por ejemplo. Entonces, en la investigación que yo hice de los químicos y las cosas, encontré que estos agentes cancerígenos también tienen que ver con la endometriosis. La endometriosis es cuando el endometrio, que generalmente crece dentro de nuestro útero, sale del útero y se aloja alrededor de los ovarios, por ejemplo. Cada vez que viene la menstruación, las hormonas hacen que ese endometrio sangre, y ese endometrio que está fuera del útero también sangra. Entonces genera muchos dolores y generalmente infertilidad. Si las dioxinas están relacionadas con esta generación de demasiado endometrio, también pueden estar relacionadas con la cantidad de flujo que tenemos. Entonces, puede ser una de las razones porque la que las mujeres usamos toallas de tela, no tenemos la cantidad de flujo que otras mujeres que utilizan plásticos y, o tampones. También esto puede ser el uso de toallas desechables la causa del cáncer al útero, porque últimamente, en los últimos años ha desplegado, ¿no? Hay la mayoría de mujeres, la gran parte, casi el 50 o 45% de mujeres sufren de cáncer de cáncer de útero, y eso es increíble. Pero en cambio, mi mami me decía, pero yo recuerdo que antes no había esta enfermedad, y ahora ¿por qué lo hay? Claro, no había tanto problema. Las abuelas no sufrían tanto de cuestiones reproductivas como nosotros. Sé que algunas personas que nos estén escuchando tal vez digan, uy, no, ¿de dónde sacarán esos datos? Pónganse a investigar, van a encontrar, hay muchos estudios médicos que hablan sobre el tema. Hay muchas en países donde hay como mayor movimiento en estos temas, sobre todo organizaciones de mujeres que están en esto, van a encontrar que hay muchas mujeres, muchos grupos que han hecho investigaciones sobre esto. Hay el Museo de la Menstruación, que es una página que está en el internet. Hay una organización que se llama Women's Voices for the Earth, que ellos tienen este artículo del Ken Fatal que yo les decía hace un rato. Entonces, simplemente es cuestión de ponerse a investigar. Es esa la invitación al respecto de este tema de salud y todo eso. Bueno, vamos en este momento a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. I realized life was a game. It's not a game. It's hard to lose the game. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished all my plans tonight. So as you read this, know my friends, oh, I'd love to stay with you all. Smiling, you think of me. My body's got that. Surely break, and my nothing more to say. Moving on is a simple thing when a lead line is on. You know the sleeping though no more bay. And a living, oh, God. A tumor, a tumor for me. Jumping them since walk out here. These are the last words I'll ever speak. Set me free. Canción de Megadeth. Como le recuerdo nuevamente que el día de hoy se presenta Megadeth en la Casa de la Cultura a las 8 en punto. Inicia el concierto, ¿no? Con Vasca, abre Vasca y luego viene Megadeth. Así que no se pierdan este concierto que va a estar súper chévere, súper genial. Y bueno, sigamos hablando con Jenny, que es de Lunas Ecológicas, y nos gustaría saber qué más está haciendo Lunas Ecológicas por el cuidado de la mujer y sobre todo del medio ambiente. Muy chévere pregunta. Bueno, nosotros no nos, o sea, el tema de las ventas de las toallas es un poco lo que nos mantiene como pequeña empresita que somos, a todas las mujeres que tenemos que ver con las lunas, pero trabajamos sobre estas 5 pétalos, digamos, sobre estas 5 cosas que son importantes, y una, hemos hablado de ecología, hemos hablado de economía consciente o solidaria, hemos hablado del tema de la salud, pero un tema súper importante es el tema de la educación. Nos encanta dar talleres y organizar talleres. Entonces, por ejemplo, este día sábado 26 vamos a tener un taller que se llama Amar sin Dependencias con una psicóloga. Ella nos va a hablar de este tema de las mujeres que aman demasiado. Muchos de los problemas, hay muchos problemas de pareja generalmente que vienen, también ocurre con los hombres, ¿no? Pero las mujeres tenemos esta cuestión de dejarnos completamente quien nosotros somos para mantener la pareja de alguna forma. Entonces es un poco, invitamos a las mujeres a plantearse y a preguntarse muchas cosas al respecto de qué significa ser mujer. Una de estas es el taller de este día sábado, que si están interesadas tienen que llamarnos por teléfono o escribirnos al mail para recibir más información para la inscripción. Pero, por ejemplo, organizamos talleres de confección de toallas. Hace unos 2 meses estuvimos en Sucúa dando un taller a las mujeres Shuar para que ellas aprendieran a hacer toallas y enseñaran a otras mujeres a hacer toallitas, por ejemplo. Damos talleres de ginecología natural, talleres de conciencia femenina, talleres de fertilidad consciente. Organizamos círculos de mujeres o participamos de círculos de mujeres que estén organizando eso en diferentes partes de la ciudad. Les cuento también que no somos solo nosotras ahora trabajando aquí en Ecuador las únicas. Hay un blog que se llama toallasfemininasecológicas.wordpress, donde van a encontrar por lo menos hay como 35 marcas, 35 mujeres, grupos de mujeres haciendo toallas femeninas ecológicas en diferentes países. Entonces la idea es que esto es un movimiento que viene de muchos lados, que está ocurriendo al mismo tiempo, como ha pasado con las revoluciones y las cosas en el mundo, de mujeres que venimos con esta nueva información y con esta idea de amigarnos con nuestro ciclo, ¿no? O sea, de darle esa idea. Les invito a todas a venir a nuestros talleres, a inscribirse en nuestra página web para recibir nuestros boletines. La página web es lunasecologicas.org. Pueden llamarnos por teléfono también o escribirnos para recibir más información. Y bueno, nos gustaría que nos digas cuáles son los números que nos podemos comunicar para... Y hay que reservar cita para los talleres. Para el taller generalmente sí, hacemos con inscripciones. ¿Que son limitados? Es necesario, claro, uh-huh. Porque si no tenemos un espacio muy grande no podemos recibir a tantas personas. El teléfono para que se inscriban para el taller de este día sábado es el 098-343-2002. Entrando también en la página, que es lunasecologicas.org, van a encontrar nuestro mail. El mail es info@lunasecologicas.org. Y en la fanpage de Facebook. Y tenemos también un Facebook también, que es Lunas, Toallas Femeninas Ecológicas. Siempre estamos posteando cosas, van a ver que posteamos cosas sobre todo tipo de cosas interesantes, que vamos encontrando, digamos, en la web, estudios de esto que les contaba de los químicos, talleres que se están haciendo en otros lados. Tenemos muchas mujeres, formamos parte de una red de mujeres que también trabajan en esto, psicólogas, talleres de iniciación menstrual, lo del el tema de la fertilidad consciente. O sea, estamos en contacto con parteras, con muchas, muchas personas, muchas mujeres que están haciendo este tipo de cosas para ayudar a las mujeres a, uh-huh. a encontrar otra manera, ¿no? ¿Y desde cuándo surgió el colectivo? ¿Es colectivo la empresa, no? Somos en realidad una pequeña asociación de mujeres. Uh-huh. Surgió, como te decía, más o menos hace unos 8 años cuando mis socias trajeron la idea de una escuela de permacultura de Brasil. Y hace 5 años más o menos que estamos trabajando así como más seguido. Uh-huh. Pertenecemos, por ejemplo, vamos a la Feria Agroecológica de la Carolina, también con esta idea de que comer mejor es bueno para todos, de también apoyar a economía solidaria, comprar directamente de los productores. Vamos a la Feria de Cultura de la Plaza Foch, que es los días sábados. Nosotros vamos cada 15 días. Tenemos la Feria Agroecológica de Tumbaco, que es en la Elvirita, donde está nuestra oficina. Uh-huh. Vamos a ferias que nos invitan en el Guairur Orgánico, tal vez en el Tinku, en diferentes lugares de que se estén moviendo con el tema de la economía solidaria y de la agroecología. Mm. Y para nuestros oyentes, ¿cuáles serían los puntos de venta? O sea, para las mujeres interesadas, ¿qué lugares podrían visitar? Si podrías dar una dirección más exacta para que se puedan acercar. Claro. O cómo podrían solicitar estas toallas ecológicas. Claro, bueno, nos pueden hacer pedidos a través del mail y tenemos en la página web una página que dice puntos de venta, donde van a poder ver los diferentes puntos de venta en diferentes zonas de la ciudad. En este momento estamos promocionando un nuevo punto de venta que tenemos, que es el Centro Naturista Natura, que está ubicado en la planta baja del Mega Maxi de la 6 de diciembre, por ejemplo. Es un centro naturista común, de centro comercial, entonces ahí pueden encontrar las lunas. También estamos en el Natura del Bosque, estamos en el Natura del Quicentro Sur, que es el primer punto que tenemos de venta en el sur de Quito, y también en el CCI. Además del Centro Naturista Chuquiragua, en la Inglaterra y el Eloy Alfaro, el Guairur Orgánico, que también es otra tienda de cosas orgánicas, la tienda Sumac en Tumbaco, el Mercadito Agroecológico de los Jueves en la Elvirita en Tumbaco. O sea, van a ver en la página web que tenemos como muchos lugares, además de las ferias que les comentaba, que es chévere porque nos encuentran a nosotras para contar cosas, ¿no? Así que ya saben, lunas ecológicas al cuidado de las mujeres, del medio ambiente, y recuerden que sobre todo a nuestros oyentes que deben reciclar su sangre a la madre tierra, no a la basura, que esto va a ser muy bueno porque más que todo va a traer fertilidad a la tierra. Y que siempre es muy importante que estemos encontrando nuevas alternativas, no solo para cuidar el medio ambiente, sino para conectarnos de cierta moda, de cierta forma con un modo más natural de vivir, con una conexión humana más cercana a la naturaleza y volviendo a costumbres anteriores antes del consumismo, antes de la industrialización. que en realidad aportaban más a nuestra vida de lo que hoy en día los productos desechables y todas estas cosas que le hacen daño al medio ambiente nos quitan. Y en realidad las lunas, si te pones a ver, es una mezcla de lo que hacían las abuelas con las cosas modernas. Entonces es como ir tomando de las nuevas cosas, de las nuevas tecnologías, del tema de los botones, del tema de las alitas, todo eso de alguna forma es una nueva tecnología, y sumarlo con estas cosas tradicionales tan importantes de antes de la industrialización. Pero es una mezcla, vamos todos en una evolución juntando todas las herramientas que podemos encontrar para poder generar mejores vidas, ¿no? El buen vivir, el famoso buen vivir. Ahí está el famoso buen vivir. Ese es el buen vivir. Y suma causa ahí. El suma causa ahí. Y además los beneficios que trae a la economía de cada persona. Uh-huh. Recuerden que además de que es un ahorro en general, al ser un producto natural y al generar muchísimos menos inconvenientes que las toallas desechables, se van a ahorrar en citas con el ginecólogo, en pastillas y, por supuesto, mucha más comodidad al pasar sus ciclos menstruales. Así que utilicen toallas ecológicas, los digo lunas. Por mi propia, hay toallas ecológicas lunas que yo ya las he utilizado y son muy recomendables, así que les recomiendo yo a todos nuestros oyentes. Estuve leyendo los testimonios que había en la página y en realidad sí, las mujeres se sienten muy felices usándolas. Algunas les cuesta un poco al inicio la cuestión del lavado y todo eso, pero como dijo Jenny, es solo hasta cogerle la manera. Y van a ver que no es tan complicado. Ajá. O sea, decir cuando dices lavar, dices, hoy tal vez tanto tiempo, ¿y cómo voy a hacer yo? Es el remojo el que le saca la mancha y después son más o menos unos 15 minutos en lavar todas las toallas. Mientras que la tierra le demora 100 años. Entonces es como que... Uh-huh. Y la típica de no tengo tiempo, mi pregunta que les hago a las mujeres cuando me dicen eso es, ¿cuánto tiempo gastamos en el Facebook al día? Tonteando, porque bueno, algunas estaremos trabajando o haciendo cosas interesantes, pero muchas veces estamos simplemente tonteando, gastando nuestro tiempo en algo que podríamos usarlo de una manera más como poniendo las prioridades en orden. Y bueno, agradecemos a Jenny de Lunas Ecológicas, que le recomendamos nuevamente y a nuestros oyentes por mi propia experiencia, y son muy buenas, muy saludables, cómodas y más que todo les beneficia el medio ambiente y detiene el cambio climático, ¿no?, que está muy acelerado, y esto puede ser una forma, una alternativa para frenar el cambio climático. Muchas gracias, Jenna, y esperemos que en otra próxima nos pueda seguir acompañando, ¿no? Sí, claro. Porque tienen temas muy interesantes esta asociación de lunas ecológicas. Muchas gracias. Y bueno, yo me despido. Estuve muy contento de estar con Jenny, con Daisy, y hasta la próxima semana. Y muchas Jenny, gracias, que les vaya muy bien, chévere el programa, y sí, cualquier cosa nos avisan, nos encanta venir a hablar estas cosas, además de que podríamos hablar horas. Gracias. Muchas gracias, les esperamos la próxima semana con un tema muy interesante, no les vamos a decir, así que el día martes deben sintonizarnos a las 3 en punto para que puedan saber de qué tema vamos a tratar. Que tengan un excelente una excelente semana y un fin de semana de pasito también. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.